ya se te olvidó que fuiste tú la que dio el primer paso para irse, la que tuvo aquella brillante idea que nuestro amor tenía que morirse. Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión y quieres remediar lo sucedido, diciendo que no puedes olvidar. Lo siento mucho, pero no es tan fácil. ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado, yo estaría como un tonto esperando. ¿Cómo ves? Aquí las cosas han cambiado. Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente. No me interesa en lo más mínimo volver a ti. Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece. No te deseo, mi sed de amarla es saciado en otros brazos. He vuelto a ser feliz por si no lo has notado. Es tan ilógico que pienses que te extraño. Tú ya eres cosa del pasado. El pasado. Yo estaría como un tonto esperando. Como ves, aquí las cosas han cambiado. Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente. No me interesa en lo más mínimo volver a ti. Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece. No te deseo, mi sed de amarla es saciado en otros brazos. He vuelto a ser feliz por si no lo has notado. Es tan ilógico que pienses que te extraño. Tú ya eres cosa del pasado. Pasado.